Seguro que no lo esperaba. Nosotros vinimos a Buenos Aires a ganar. Hicimos un primer tiempo defensivo muy bueno, igual que ellos, creo que predominaron las defensas del primer tiempo. En el segundo, a partir de mitad del cuarto, ellos se le abrió un poco más largo que nosotros y se llevaron un punto merecidamente. Creo que tenemos cosas que corregir, como todos, pero el balance general del partido no es tan malo como lo indica el resultado, según lo que yo vi. Condicionó un poco ese arranque malo, ¿no? De Gimnasia, que tardó bastante, ¿no? En cortar la sequía. Sí, creo que eso, y después del primer tiempo defendimos muy bien, y creo que la estadística de entretiempo nos dijeron, creo que hicieron 12 o 14 puntos de contragolpe de 30, y 12-14 es un total de todo un juego y no de un primer tiempo. Así que, como te digo, primer tiempo no puede decir que defendiste mal, porque hicieron 30 puntos, pero hay cosas para corregir. Ellos no pueden hacer, y habrán terminado con 20 puntos de fast break, entonces. Creo que no puede ganar de visitante dando tantos puntos fáciles. Pero bueno, lo corregiremos para Comodoro, trabajaremos en el balance defensivo y ajustar un poco la mira, ¿no? Porque creo que igual tuvimos un bajo porcentaje. Claro, no son excusas y además hay una ausencia importante. Más allá de que Walter no está más, se sintió también el que no esté Lewis, ¿no? Seguro, porque es uno de nuestros anotadores, no estoy seguro de la estadística, o goleador del equipo con Vargas. Se notó la ausencia. Pero suele pasar esa cosa en el primer tiempo, y en el primer tiempo creo que jugamos bien, estuvimos bien, y después no, nos faltó un poquito por ahí de presencia a partir, te digo, mediados del tercer cuarto, cuando ellos empezaron a meter una ráfaga de dos, tres triples seguidos para llegar y contestar esos tiros, pero no estábamos por mal camino. Está claro que ahora cambia totalmente la serie, ¿no? Porque usted jugando local se hace muy fuerte. Seguro, seguro, nosotros nos no sienta cómodo jugar local, el equipo está cómodo en Comodoro, la gente va mucho, fue mucha gente en el socio en el Super 20, así que trataremos de dar vuelta a la serie a partir de jueves, cuarto a cuarto, esto es cuarto a cuarto, y llevarlo a un tercer juego para el sábado, pero primero tengo que pensar en ajustar algunas cosas y en el primer cuarto del jueves. En la semana, Martín Millarán nos decía en uno contra uno radio el hecho de buscar una regularidad, ¿no? Que le ha costado mucho a Gimnasia, cuando uno lo ponía como mayor candidato en su grupo, ¿no? Seguro, el récord no fue malo, el récord fue bueno, creo que Peñarol hizo un gran Super 20 hasta acá y merecidamente quedó primero, pero como dijo Martín, no somos regulares. Jugamos dos cuartos buenos y jugamos un cuarto muy malo, ni siquiera un cuarto malo, un cuarto muy malo, y eso nos está costando partidos, y nos costó muchos partidos durante de visitantes sobre todo. En Comodoro tampoco somos tan regulares como parece, tenemos cuartos malos, pero es mucho menos el lapso malo que de visitante. Pero un equipo construido, un equipo que tuvo muchas lesiones también este parate para entrenar, entrenamos con siete jugadores varios días, así se complica, pero me voy con una buena sensación porque el equipo luchó hasta el final, se entregó y creo que Ferro realmente el último cuarto lo cerró mucho mejor y esto es básquet y esto sigue. Gracias por tu análisis y buen regreso a casa. Bueno, gracias.